Para más información y otros materiales, visítenos en www.unsegundomas.com.mx. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ok, ¿alguien recuerda de qué hablamos la semana pasada? ¿De qué? De la edad que tratamos de ver en la Biblia cuál era la edad pertinente para casarse. Y no solamente para casarse, sino para iniciar una relación amorosa. Gracias. Así es que hoy vamos a continuar en esa línea, vamos a seguir hablando de este tema que ha generado mucha expectativa. Y hoy vamos a ver una historia de amor. Ah, especialmente para las niñas. Disponte, haz de cuenta que vas a ver por enésima vez Diario de una Pasión. Ya sabes que las niñas ven eso y se cortan las venas con galletas de animalitos. Entonces, algo así vamos a ver en la Biblia el día de hoy. Es una historia increíble, fantástica, mejor que cualquier historia de Hollywood. Es una historia verídica. Y es una historia que el principal protagonista de esta historia justamente es Dios, es su Espíritu Santo. Y tú, al estar revisando esta historia y ver el desarrollo, vas a descubrir que Dios es un romántico incurable, que a Dios le encanta el romanticismo, que Dios es lo que de pronto llegamos a pensar hasta cursi, ¿no? En este tema del amor. Así es que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y te invito a que me acompañes a Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. Nos va a situar la Biblia en este pasaje, en la historia de un hombre que fue conocido como, y sigue siendo conocido como, el amigo de Dios, llamado Abraham. Abraham se ganó a pulso el título de ser llamado amigo de Dios porque siempre tuvo su confianza en Dios, puso su fe en Dios, estuvo dispuesto a sacrificar lo que Dios le pidiera con tal de honrar el nombre de su Dios y seguirlo amando. Y en este pasaje de la Biblia, en el capítulo 24 de Génesis, gracias, nos encontramos a este hombre poseedor de una de las más grandes promesas en la Biblia, buscándole esposa a su hijo. Si tú recordarás allí, no lo busques, en el capítulo 12 de Génesis, se nos narra cómo Dios le llama a Abraham y le dice: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serás multiplicado, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que Dios le da a Abraham. Es una promesa que iba a traspasar sus generaciones. Es una promesa que no solamente iba a alcanzar su vida, sino la vida de sus hijos y la vida de los hijos de sus hijos por miles de generaciones. Como ha ocurrido al día de hoy, Dios cumplió esa promesa. Y para que esa promesa se cumpliera, lo primero que tenía que pasar es que esta historia que vamos a leer fuera exitosa. El cumplimiento de esa promesa dependía de que esta historia tuviera éxito. Entonces dice en el capítulo 24, versículo 1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, Y Jehová había bendecido a Abraham en todo, en todo. Dios bendice a los hombres que confían en Él en todo. Dios no se queda con nada, Dios no te bendice a medias, Dios te bendice completamente. Y era lo que había vivido Abraham. Versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, al que más confianza le tenía, porque dice aquí que era el que gobernaba en todo lo que tenía después de Abraham. Este siervo era el segundo en importancia en lo que era la familia de Abraham. Y le dijo a su siervo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham, un hombre especial, Isaac, un hijo especial. Si tú recuerdas la historia, Isaac fue concebido ya en la vejez de Abraham y Sara. Dice la Biblia que ya a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, ya había brincado la menopausia, ya no menstruaba, ya no tenía forma de embarazarse. Abraham pues ya estaba viejito también, ya no tenía avivamiento en su cuerpo. Y Abraham, sin embargo, Abraham recibe la promesa y la sigue esperando. Y vemos que Isaac nace en situaciones y circunstancias milagrosas. Isaac era un hombre especial también, igual que Abraham. Y aquí viene el primer punto que yo quiero tocar el día de hoy. Isaac era un hombre especial por ser heredero de la promesa, por ser un milagro de Dios, por tener la bendición de Dios encima de él. Y necesitaba una mujer especial que compartiera su vida con él. Isaac no podía buscar cualquier tipo de mujer. Isaac no podía enamorarse de cualquier cananea, porque él habitaba en tierra de Canaán. En ese momento todavía no se fundaba la nación de Israel. Estamos hablando de Canaán, donde habitaban los cananeos, todas esas ciudades que adoraban a otros ídolos, a otros dioses. Y Canaán representa una figura del mundo en donde estaba Abraham. Abraham vivía literalmente rodeado de gente que no tenía temor de Dios. Entonces lo que Abraham hace con su siervo es que le jure que no va a tomar ninguna hija de los cananeos entre los cuales él habitaba para su hijo Isaac. Porque Isaac era alguien muy especial y no podía casarse con cualquier persona. Tenía que casarse con alguien muy especial. Es exactamente la misma promesa que Dios tiene para ti. Tú no eres cualquier hombre, tú no eres cualquier mujer delante de Dios. Cada uno de ustedes son algo verdaderamente especial. Y no se pueden casar con cualquier persona. No deberían de permitir casarse con la primera que se les aparezca, con la primera que te diga que sí, con el primero que pase en tu camino. No deberías permitir eso, ya que tú eres una persona verdaderamente especial. Y yo no lo digo, lo dice la palabra. De cada uno de nosotros dice el Señor que somos su especial tesoro. Eso dice la Biblia. No es una figura, no es una comparación, es una realidad. Tú y yo somos un especial tesoro para Él. Y por eso debemos compartir nuestra vida con alguien muy especial. Yo sé que somos como disco rayado aquí en la iglesia hablándote del yugo desigual y que no te unas. Como dice la palabra, qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Pero si tú fueras un poco inteligente y entendieras que detrás de tu vida está Dios armando una historia y un plan perfecto para ti, y que Él busca que no te equivoques en esa área, entonces comprendes que eres una persona especial y se necesitaba una mujer especial. ¿Qué características decía Abraham que debía tener esa mujer? Pues tenía que ser de su tierra y de su parentela. Cosa no sencilla, porque lo que estaba pidiéndole Abraham a su siervo es que viajara aproximadamente 600 kilómetros atravesando un desierto durante mínimo 40 días para encontrar a esa mujer especial. Y entonces aquí viene el segundo punto que yo quiero tocar. Para encontrar una mujer especial, escúchenme, hombres, tienen que atravesar un desierto. Y tienen que estar dispuestos a hacer un sacrificio atravesando ese desierto para finalmente encontrar a la mujer especial. Sí, pues ningún chavo dice amén, ¿verdad? Porque estamos en una época en la que no nos gusta esforzarnos, en la que todo se nos da fácil, en la que queremos todo inmediato, pero con Dios las mejores cosas se cuecen a fuego lento. Las mejores promesas y bendiciones de Dios llevan tiempo. Dios no actúa de manera precipitada, ni acelera sus tiempos ni los retrasa. Él hace todo en un tiempo perfecto. Por eso dice el libro de Cantares: no hagáis velar el amor, ni lo despiertes hasta que Él quiera. No te adelantes ni te atrases cuando sea su tiempo. Y muchos hombres pues no están dispuestos a hacer el sacrificio de atravesar el desierto, porque el desierto no es algo agradable, porque el desierto no es algo sencillo. Porque en el desierto te vas a tener que tragar las burlas de la gente. Porque en el desierto, de pronto vas en el desierto y te encuentras a una bailarina que enseña el ombligo y se mueve así. Tú te quedas, ¡ay! Es una distracción en el desierto. Sin embargo, hay una promesa del otro lado esperándote. Es la mujer perfecta, la mujer de tus sueños, la mujer más hermosa que tú nunca te has imaginado. No solamente es una mujer bella externamente, sino bella interiormente. Es una mujer inteligente, es una mujer trabajadora, es una mujer servicial, es una mujer temerosa de Dios, y aparte está bien guapa. Eso es lo que Dios quiere para ti, chavo. No te conformes con cualquier araña patona. Pero hay que atravesar un desierto. Y yo no sé cuánto tiempo te lleva a ti atravesar ese desierto, pero si lo logras con la ayuda de Dios, tú mismo vas a dar testimonio un día de que valió la pena. Y entonces Abraham le dice a su siervo: quiero que vayas a la tierra, dice el versículo 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Fíjate que hay una incertidumbre y una duda muy razonable. Cuando tú te metes en el contexto de lo que está pasando, te das cuenta que la duda de este siervo era muy razonable, por varias razones. Número uno, donde vivía aquella mujer, Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham, donde estaba la familia de Abraham, era una tierra muy, muy próspera. Era una tierra donde había abundancia. Los mejores constructores estaban en esa tierra. Era una tierra moderna, era una nación moderna en construcción, en servicios, en comodidad. Tenían todo lo que ellos querían. De hecho, la región a donde vivía Abraham principalmente es lo que conoces como, o has estudiado acerca de Mesopotamia. Y Mesopotamia significa ciudades entre ríos. O sea que era un lugar abundante donde todas las ciudades estaban rodeadas de ríos, había agua. Entonces eso, en un lugar desértico, tener agua, pues era una riqueza. Así es que no estaba tan fácil que aquella mujer quisiera venir con el siervo de Abraham y cruzar hasta el otro lado del desierto, a un lugar desértico como era la tierra de Canaán, donde vivía Abraham, donde estaba Isaac. Entonces por eso surge la duda. Y cuando tú tienes esto en tu mente, hay dudas razonables que hay en tu corazón. Y si no la encuentro, y si al final a lo mejor atravieso el desierto y cuando llegue la chava ya se casó con otro, y si no funciona, y todas esas inquietudes, déjame decirte que son válidas, pero recordemos que el que está detrás de esta historia, ¿quién es? Es Dios mismo, y Él es el que hace la diferencia. Continúa diciendo entonces la Biblia: volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Versículo 6, Abraham le dijo: guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Por eso era Abraham, por la fe que tenía. O sea, Abraham le dice al siervo: la vas a encontrar, vas a ir a la tierra donde te estoy mandando, vas a encontrar a la mujer y la vas a traer para mi hijo. Era un hombre de fe Abraham, por algo era Abraham, por algo era el amigo de Dios. Y en este asunto de encontrar el esposo correcto, la pareja ideal, la esposa perfecta, necesitamos fe, necesitamos ese ingrediente. Si no hay fe, muchachos, nada de lo que yo les comparta funciona. El ingrediente principal para encontrar al hombre y a la mujer de tus sueños es la fe. La fe en que Dios tiene control de tu vida y que Él te va a dar a la persona correcta, a la persona indicada. Entonces, dice en el versículo 8: y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no regreses a mi hijo allá. ¿Por qué? Porque para Abraham era un retroceso. Para Abraham, si él regresaba de donde Dios le dijo que saliera, entonces toda su vida se iba a desperdiciar, se iba a ir al bote de la basura, las promesas no se iban a cumplir, porque el punto de inicio de la promesa que Dios le dio a Abraham fue: sal de tu tierra y de tu parentela. De tal forma que si él regresaba, entonces no había aprendido nada, y de nada había valido haber hecho ese viaje durante toda su vida. Abraham no quería hacer un retroceso. Y muchos de sus padres tienen esa actitud hacia ustedes. Muchos de sus padres lo que anhelan es que ustedes sean mejores que ellos, que no retrocedan, que no vayan a menos, que utilicen el ejemplo, las experiencias buenas y malas de sus papás, y que de ustedes de ahí partan y continúen avanzando. Por eso siempre les decimos: escuchen el consejo de sus padres, escuchen lo que les dicen sus padres, aunque no sean cristianos, escúchalos. Porque en la mayoría de los casos, tus papás quieren lo mejor para ti. Date cuenta que el que está buscando esposa para Isaac, no era Isaac. A lo mejor Isaac andaba ahí en el campo jugando fútbol. A lo mejor Isaac hacía músculo ahí en los árboles, ¿no? Haciendo como barra. Yo no sé qué estaba pensando Isaac. Pero el que le estaba buscando esposa era Abraham, porque él sí sabía la promesa de Dios. Él tenía una visión más amplia. Y él dijo: mi hijo necesita casarse, está creciendo, se me está haciendo mañosón, mejor que se case. ¿Sabes que muchos de los papás de ustedes están orando por la persona con la que se van a casar? Si eres un chavo, tu mamá está ahí de rodillas: Señor, líbralo de las lagartonas, líbralo, Señor. Te digo una cosa, hazle caso a tus papás. Tus papás saben la promesa, las promesas que Dios tiene para ti. Muchos de ustedes ni siquiera saben que hay promesas para sus vidas. Pues búsquenlas, háganse de las promesas. Antes de pensar en una relación, antes de jugar al noviecito, busca las promesas de Dios, porque eso te va a librar de muchas equivocaciones. Las promesas de Dios te dan dirección, son como una brújula en el camino que no te permiten perderte, porque tú ya sabes hacia dónde vas. Porque de pronto tus papás, que conocen las promesas de Dios para tu vida, imagínate cómo se sienten cuando llegas tú con el chavo mugroso, pelos parados, el pantalón abajo, y le dices: mamá, este es mi novio. Y voltea y está así: hola, señora, ¿cómo está? Pues por eso les da ganas de darle una patada. Y escucha el consejo de tus papás. Dios les dio autoridad sobre ti. Escucha el consejo de ellos en este punto de las relaciones sentimentales. Si tus papás te dicen: no es el tiempo, escúchalos y di: bueno, mejor me voy a esperar. Si tus papás te dicen: oye, como que ese amiguito que traes ahí no me da buena espina, por algo te lo están diciendo. Escucha el consejo de tus papás. Entonces continuamos leyendo y dice el versículo 9: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Es un negocio de Dios. Tu matrimonio es un negocio de Dios. Es una inversión de Dios. Es un proyecto de Dios para dar fruto, para traer bendición, para enriquecer a mucha gente que está a tu alrededor. No es cualquier cosa. Vuelvo al punto. ¿Te das cuenta cómo somos especiales? Eres especial delante de Dios. Hay un negocio esperándote en donde vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, vas a alcanzar bendición por este negocio de Dios. Versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor. Entendemos por qué Dios, por qué tomó 10 camellos, porque tenía que atravesar un desierto de aproximadamente 600 kilómetros y le iba a llevar por lo menos mes y medio en cruzarlo, pues necesitaba abastecerse, ¿verdad? Necesitaba ir preparado. Y dice, tomó 10 camellos de su señor y se fue tomando, pongan atención varones, porque este punto es para ustedes. Tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Si quieres atravesar este desierto y encontrar a la mujer de tus sueños, tienes que estar preparado, tienes que ir preparado. Tienes que llenar tus camellos de regalos. No puedes llegar con las manos vacías. Imagínate que el siervo hubiera agarrado un burro y dos costales para atravesar el desierto. Y que cuando llegara al otro lado, llegara con la mujer y dijera, oye, pues no tengo nada que ofrecerte, pero vente, ¿no? Vamos a que conozcas al que va a ser tu esposo. Pues la mujer va a decir, oye, ¿qué te pasa? Una vez en este desierto, tú necesitas prepararte. Necesitas llenar tus camellos de regalos, de los mejores regalos que tú le puedas ofrecer a esa mujer. ¿Qué tipo de regalos está esperando Dios que pongas en tus camellos? Que termines tu carrera, un título profesional, un trabajo estable, una educación, ser un caballero, que llegues virgen al matrimonio. ¿Qué mujer se te va a resistir si tú le llegas con esa clase de camellos? El desierto no es para ninis, muchachos. El desierto no es para afeminados, no es para cobardes. El desierto no es para cualquier clase de hombre, es para hijos de Dios, para varones que deciden llenar sus camellos de los mejores regalos. Probablemente tú no tuviste la oportunidad de concluir una carrera profesional, pero eso no es excusa para que no te prepares. A lo mejor tienes algún oficio, prepárate en ese oficio, actualízate, supérate. Ayer yo le daba gracias a Dios porque estaba platicando con un chavo. Yo lo conocí hace un par de años. Cuando me lo presentaron, su vida para ningún lado, sin estudiar, sin trabajar. Se había involucrado en una banda de delincuentes tipo Mara Salvatrucha, todo tatuado. Y pues la primera vez que me dijeron, oye, ¿puedes platicar con él? Yo no sabía ni qué decirle, ¿no? O sea, yo no sabía por dónde empezar. Para no hacerte la historia larga, el día de ayer el chavo me comentaba, ¿sabes qué? Estoy muy agradecido con Dios porque pude terminar la carrera técnica en mecánica automotriz. Me están ofreciendo trabajo en la Volkswagen. Resulta que cuando empezó a hacer sus prácticas profesionales en un taller de la Volkswagen, este chavo era el más limpio en su trabajo y el que mejor hacía las cosas, el que siempre llegaba temprano, la persona más confiable, y es un chavo de tu edad. Y entonces le están ofreciendo trabajo, y ahí es donde yo digo, oye, un chavo que llegue con una chica y le diga, ¿sabes qué? A lo mejor no tengo una casa propia, no tengo un coche del año, pero soy bien chambeador y te aseguro que si te casas conmigo, nunca te va a faltar nada de comer ni nada de vestir. Yo creo que las chavas dirían, órale, va, le entro. Y muchos de ustedes necesitan tener esa actitud en su vida, jóvenes. De salir adelante, llenen sus camellos de los mejores regalos que puedan encontrar, para que cuando logren atravesar el desierto y estén con ella, tengan que ofrecerle. Se necesita valentía, se necesita audacia, se necesita ser un verdadero varón, un verdadero hombre. Versículo 11, después de que cruza el desierto, me gustaría hacer un comentario acerca de los camellos. Los camellos pueden caminar grandes distancias y durar mucho tiempo sin beber agua. Pueden pasar semanas sin que ellos necesiten agua de beber. Por eso era el principal medio de transporte en el desierto. Sin embargo, cuando el camello llega a un oasis o cuando empieza a beber agua, entonces tiene que llenar toda su reserva porque pudo haber perdido hasta el 25% de su peso corporal en el viaje. Entonces se tiene que llenar de agua y dicen los que saben de esto que por lo menos un camello cada vez que toma agua, toma 200 litros de agua de una sola tomada. Pongan atención en esto porque ahora les toca a las mujeres. Chavos, digan aleluyita. Dice el versículo 11, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Esto es clave, muchachos, involucrar a Dios en tus relaciones personales. Tomar en cuenta a Dios. Lo que empieza a hacer este siervo es orar y pedirle a Dios que le dé buen encuentro. Si cada uno de ustedes orara y le preguntara a Dios antes de involucrarse emocionalmente, sentimentalmente con una persona, créeme que la historia sería muy distinta. Si le preguntaras a Dios, cuando un chavo te invita a salir, a lo mejor nadie te ha invitado en un montón de tiempo y tú estás desesperada y te sientes sola y sientes que ya se te pasó el tren y que nadie te hace caso aunque tienes 17 años. Dices, no, yo ya me quedé. Y de pronto alguien te invita a salir. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo nada más hago la pregunta. ¿Qué pasaría si doblaras tus rodillas y le preguntaras a Dios? Dios, ¿es bueno para mí ir con este chavo al cine? Sí, señor, yo sé que le dicen el pulpo, pero igual y es bendición. Tú ya sabes lo que el Señor te va a decir. Oye, señor, esa chava, mira, híjole, está bien, bien guapa y está bien bonita. ¿Puedo invitarla a tomar un café? Pregúntale al Señor. Si no confías en lo que te dicen tus papás, pregúntale al Señor, no hay pierde. Pero ten la convicción y ten el suficiente temor de Dios que lo que te diga Dios, eso hagas. Y entonces la historia va a ser totalmente distinta. Aquí vemos que Dios está involucrado en esta historia y eso es lo que hace esta historia perfecta, mejor que cualquier película, algo glorioso, que es a lo que Dios quiere animarte, que tú entres. Ese es el reto que Dios te quiere dar, a que experimentes esto. Mira, vamos a ser honestos en algo. Yo sé que muchos de ustedes conocen esta historia. Cuando terminas de leer esta historia, cierras la Biblia, dices, qué padre, qué bonito, es increíble, pero es demasiado bueno, es demasiado perfecto. Honestamente, no creo que eso funcione para mí. O sea, se oye muy bonito, pero no creo que para mí haya algo igual. Eso es una mentira del diablo. Si está en la Biblia es porque está a nuestro alcance y Dios quiere dárnoslo. Eso es lo mejor de todo. Dios quiere bendecirte con algo como esta historia. Y aún mejor, porque Dios hace una historia diferente en cada uno de nosotros. Entonces, continuamos leyendo. Dice la palabra. Empieza a orar el siervo y en el versículo 13 dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Qué loco, ¿no? O sea, ¿alcanzas a dimensionar la petición que estaba haciendo el siervo de Abraham a Dios en ese momento? Una mujer que esté dispuesta. ¿Cuántos litros de agua dijimos que bebía cada camello? 200 litros de agua. Una mujer que estuviera dispuesta a darle de beber, no solo a él, sino a sus 10 camellos. Diez camellos, 2,000 litros de agua, con un cántaro. Un garrafón de electropura tiene como 20 litros, ¿no? 100 garrafones de esos. Yo me imagino la mujer que tenía que hacer es una mujer atlética, con unos bíceps, tríceps de aquellos para aguantar la carga de trabajo. ¿Y cómo es que tenía esos bíceps? Porque lavaba mano todos los días, ¿verdad? O sea, estaba atlética la mujer que tenía que entrarle a ese reto. Era una mujer sana, era una mujer trabajadora, era una mujer que a lo mejor no tenía las uñas largas. Pues, ¿cómo las iba a tener largas si trabajaba todo el día? Chicas, no se traguen la mentira del mundo que del éxito de la mujer consiste en llegar a un punto profesional en su vida, que tengan 100 personas a su disposición y que ustedes truenen los dedos y les hagan y cumplan cualquier capricho que ustedes pidan. Ese es el concepto del mundo. Ser una princesa, una reina que no mete las manos en nada. Yo solamente estoy para que me mimen, me sirvan. Y ese, el concepto de éxito femenino, según Dios, es al revés. Una mujer que está dispuesta a servir a los demás, que está dispuesta a trabajar por los demás, que está dispuesta a amar a la gente que le rodea y a suplir sus necesidades. Una mujer que trabaje, que se esfuerce, que no le dé, que no le quite, que tenga esta actitud en su corazón, poderle dar de beber a 10 camellos agua, que sepa meter las manos en la vida. Me hace sentido lo que dice Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Y tú ves a la mujer virtuosa y te hace la descripción de una mujer que anda como una hormiguita todo el día, se levanta temprano, sube, baja, va por la leche, hace el mandado, prepara la comida, viste a los niños, los lleva a la escuela, hace de desayunar, regresa, ve que el perro tenga su alimento, hace la ropa, la atiende, regresa por los niños a la escuela, vuelve a hacer de comer para el marido que llega con hambre después de no haber hecho nada todo el día y sigue todo el día y lleva a los niños a sus clases de fútbol, de música, y regresa y todavía ve la tarea para ellos y ve que todo está en orden para el siguiente día y todavía hace de cenar y se arregla para estar lista para su esposo en la noche. Les acabo de describir un día en la vida de mi esposa. Por eso la amo, por eso yo tengo esa mujer en casa. Por eso no la cambiaría por nadie. Una mujer virtuosa. Y vale la pena atravesar el desierto y buscar esa bendición en tu vida. Y tú como mujer tienes que desarrollar virtud. Más que desarrollar profesiones, desarrolla virtud. Yo no estoy peleado, insisto, te lo digo delante de Dios. Yo no estoy peleado que las mujeres estudien y se preparen. Pero si a eso le añades virtud, wow, entonces entiendes lo que Dios tiene preparado para ti. Porque imagínate la combinación de un hombre esforzado, un hombre valiente, un hombre que lucha, un hombre que trabaja, con una mujer llena de virtudes, una mujer trabajadora. Ese matrimonio va a ser un impacto donde quiera que esté. Siempre les va a ir bien, siempre van a tener la bendición de Dios en su vida. Entonces hace esta oración este siervo y dice: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Fíjate, observa lo que está pasando aquí. Era una mujer deslumbrante en todo el sentido de la palabra. No solamente su aspecto físico, ella proyectaba, tenía un carisma de parte de Dios, estaba llena de Dios esta mujer. Porque el siervo está orando y todavía no termina la oración cuando se distrae por la belleza que estaba pasando enfrente de él. Ni siquiera pudo terminar su oración, estaba orando y de repente, sí, te pido en el nombre. ¡Ah! ¡No te pases! Esa hermosa proyectaba algo diferente, y eso es lo que uno tiene que buscar. No solamente una mujer bella en apariencia, porque yo no creo que Rebeca hubiera salido lo más arreglada para ir a recoger agua, ¿verdad? Ella andaba a lo mejor en su ropa de trabajo y aún así proyectaba belleza. Ese es el tipo de mujer que debes de buscar, chavo. Una mujer que más que proyecta belleza externa, proyecte belleza interna, que proyecte a Cristo en su corazón. Yo ahora veo a mi esposa y yo veo la belleza, el carisma que ella tiene. Se empieza a reír ella y ella, ¿sabes que un día Dios nos dio una palabra acerca? Quien nos dio esa palabra no nos conocía y no la conocían a ella. Y empiezan a orar y se voltea a la persona que está orando por nosotros y le dice a ella: ¿sabes qué? Dios me muestra que tú cuando te ríes traes vida, que donde hay desierto tú te ríes y empieza como que a florecer el lugar, empieza a reverdecer, eres bendición con tu simple sonrisa, ministras a la gente. Dios te dice que tienes permiso de alegrarte, tienes permiso de tener una fiesta constante, ministra a la gente con tu sonrisa. Créeme que yo cuando la conocí, eso era lo que me asustaba a mí de ella. Para mí no era más que una chava güerita bonita, pero bien zafada, bien loquita. Porque andaba echando relajo por todos lados y bla, bla, bla. El día que yo platiqué en serio por primera vez con ella y supe lo que había dentro, dije: wow. Nunca había platicado con nadie en toda mi vida, en toda mi mugrosa vida. Nunca había platicado con nadie como platiqué con ella. Y se me abrió a mí, dije: no, yo soy de aquí, o sea, triste güerita loca, no me importa. Esto es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque había promesas que Dios me había dado a mí, había promesas que Dios le había dado a ella. Y cuando juntamos, porque había otras chavas que a lo mejor me llegaron a llamar la atención y llegaron a llamar mi atención en cierta forma, pero yo sabía que no eran, porque no cuadraban con las promesas que Dios me había dado a mí. Lo importante de tener una promesa en tu vida. Y cuando yo conocí a Ivy y empecé a ver las promesas, todas encajaban, todas se embonaban. Por eso yo ya no la solté. Cuando yo vi, dije: no, yo soy de aquí, Señor. Y doblé rodilla. Y como les he dicho, ¿no? Cuando compras el pan de tu casa, que agarras tu pan favorito y no quieres que nadie lo muerda, tú lo muerdes y lo lames y dices: este es mío, nadie lo toca. Así yo la agarré a ella. Dije: no, de aquí soy. Yo no la suelto. Es una belleza y ustedes, chicas, lo único que tienen que hacer es dejar que Cristo llene su corazón y proyectar la belleza que te da Cristo. Porque dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Y un corazón alegre solamente existe cuando está Cristo en el corazón. Por eso te llenas de Cristo y te va a ser mejor que el Chanel número 5, o ya no sé en qué número vaya. Y te va a ser mejor que cualquier cosa externa. La belleza interna. Este hombre fue deslumbrado por la belleza de esta mujer. Además era virgen. O sea, que la virginidad sí cuenta, ¿verdad? O sea, yo no sé cuál sea tu condición en el área sexual, pero insisto, siempre les he dicho, no importa cuál sea, decide guardarte a partir de este día. No cometas más errores. Guárdate y cuenta. Es una forma de sembrar en tu vida. Si cuenta delante de Dios, porque sobre todo eres un varón, atraviesas el desierto y tienes que aguantar que se burlen de ti, ¿verdad? ay, a ti no te gustan las niñas, le vas a la América y todo eso, ¿verdad? Tiras de uñita y todos esos dichos que hay. Yo no lo digo, ¿eh? Lo dicen allá afuera. Tiras de uñita y le vas a la América, eso dice la gente. Yo no fui. Fíjate, me contaban un testimonio en la mañana bien interesante de un chavo, 28 años, terminó su carrera con excelencia académica, dedicado en sus estudios. Nunca tuvo novia y siempre lo criticaron. Y cuando le preguntaban, ¿por qué no tienes novia? Porque yo estoy esperando una persona especial, me estoy guardando para una persona especial. Y a los 28 años encontró a la mujer de sus sueños y es algo increíble. ¿Sabes qué es lo sorprendente de esto que te estoy diciendo? Que este chavo ni siquiera es cristiano. Cachetada con guante blanco. O sea que estos principios funcionan, seas cristiano o no, tengas temor de Dios o no, estos principios funcionan. Y traen bendición porque esta es la ley de Dios, son principios bíblicos, son lo que gobiernan todo el universo. Y si un chavo que no tiene el temor de Dios y no tiene a Cristo en su corazón es capaz de lograr eso en su vida, ¿dónde quedamos parados nosotros? No hay pretexto, muchachos. Tienen todo para encontrar un futuro brillante. Dice el versículo 17, entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa para bajar su cántaro, una actitud servicial, sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¡Wow! Y cuando acabó de darle de beber, perdón, y se dio prisa, versículo 20, y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo. Aquí no lo dice la Biblia, pero corrió como 2,000 veces ida y vuelta. Era una mujer fuerte, ¿verdad? Era una mujer sana, era una mujer atlética. Aparte era una mujer hermosa. Y corrió para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y tú dices, ya estuvo, ¿no? De aquí soy. Esa era ella. Pero había falta un detalle, hacía falta un detalle que todavía no cubría el principal requisito que el siervo estaba buscando, porque él no lo sabía todavía. ¿Cuál era el principal requisito que estaba buscando? ¿Que fuera qué? Que fuera pariente, que fuera de la parentela de Abraham. El siervo todavía no sabía si se cumplía esa condición. Otra vez vuelvo al punto de las promesas tienen que encajar. Si una promesa no encaja, ya ni pierdas el tiempo, no es por ahí. Y cuando acabó, ahí otra vez repetí, se dice, versículo 21, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10, y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego me digas. ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor, pariente de Abraham. Versículo 26, y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Aquí no termina esta historia. Vamos a ver el final de la historia la próxima semana. Sin embargo, quiero decirte esto. Quiero que te quedes con esta idea. Sí, es precioso, es demasiado bueno y es verdad para tu vida. Es verdad para tu vida. Dios quiere hacer algo así. Y lo que tú necesitas es tener fe en tu corazón es ser valiente, conocer las promesas de Dios para tu vida, y te vas a encontrar con algo igual o más hermoso que esto. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que nuestro Dios está vivo y que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que nuestro Dios sigue haciendo milagros. Si Dios no fuera capaz de hacer esto, estaríamos perdiendo el tiempo aquí, muchachos. Si Dios no tuviera la capacidad de hacer una historia así en tu vida, estaríamos perdiendo el tiempo. Es que te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a orar.